siempre en la historia viene a mi memoria, impulsa mi voz. Cuando en Nueva York patriotas se citan, la insignia bendita ellos nos legaron, y en ella fijaron mi estrella solista. Blanco de pureza contra la vileza, inspiran la acción, y con emoción contemplo y me incita el cielo en que habita, vestida de tul en triángulo azul, mi estrella solista. Crean en su confusión, no es una nación la que te procrea, la diáfana idea se impone y les grita, y aquellos que insistan solos quedarán, y al fin brillará mi estrella solita. Pedro Albizu invita boricuas a luchar por la libertad, mi estrella solita.